Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bien, León Denis, que es el escritor que estoy citando, porque lo he utilizado bastante en esta conferencia, en el libro En lo invisible, nos habla de algunas de las dificultades que conviene evitar en la medida de lo posible cuando trabajamos en la mediunidad. Son como cinco dificultades que convendría evitar. Primero, falta de estudio. Fijaos, desde que uno llega a un centro espírita, no sé si os habéis dado cuenta, constantemente se te está diciendo estudia, estudia, estudia, estudia, estudia, estudia, todos los días, todas las semanas, todas las semanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es necesario. Hay que estudiar, leer, reflexionar. Es necesario conocer a fondo la doctrina espiritista para evitar lo que se llamaba ya Allan Kardec, pero bueno, todos los autores lo llaman así, mistificaciones. Es decir, engaños. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay espíritus de baja vibración que realmente engañan, que vienen a confundirte, a veces disfrazados de personas sabias y con un lenguaje elevado y doctoral y todo, pero sin embargo te confunde, te mete ideas que te pueden causar, a lo largo de la semana, preocupaciones o dudas, o decir este es mi camino o no, o esto será mentira, ¿no? Es decir, cuidado. Entonces, si tú tienes un estudio previo de las cosas, sabrás, cuando escuchas un mensaje, si realmente es bueno, si es válido o no, ¿vale? Pues lo escuchas, y si es malo, pues lo desechas, no le das mayor importancia. Son mistificaciones o engaños, ¿vale? Además, también, el estudio del espiritismo nos permite distinguir lo que son meras opiniones de las personas, y las opiniones son opinables. Las respetamos, pero son opinables, de lo que es doctrina espiritista. Yo en mis conferencias, cuando digo algo que es propiamente doctrina espírita, pues procuro citar el libro de espíritus, los medios, el libro que sea, a León Denis y tal. Si son opiniones, yo las expongo, me gusta que las escuchéis porque son mis opiniones, pero no tenéis por qué creerlas, os puede servir o os puede no servir. Luego está vuestro trabajo para darle vueltas a las cosas y decir, oye, pues mira, en esto me ha convencido, pero en esto no. Y ya está, y no pasa absolutamente. De hecho, me parece muy sano que haya cierto debate, que haya cierta... porque muchas veces decimos lo mismo, pero con distintas palabras. Perfecto. Pero hay veces que una opinión es opinable, y ya está. Entonces, por eso es importante también el estudio, saber lo que es de confianza, que podéis realmente creer y trabajar y asumir, de lo que es secundario o una opinión. Segundo, falta de iluminación moral. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no podemos pretender nosotros adoctrinar o ayudar a espíritus necesitados cuando a lo mejor, ojo, a lo mejor somos nosotros los primeros que necesitamos ayuda, ¿eh? O sea, no las demos aquí de nada porque tela marinera. Entonces, seguro que suena aquella frase de no pretendas sacar, a ver si me sale, no pretendas sacar la paja en ojo ajeno cuando tienes en el tuyo una viga. Y lo iba a decir al revés. También habría servido. Pero bueno, esto es así, ¿no? O aquello que también nos señala de que un ciego no puede ser guía de otro ciego porque los dos caen. Entonces, cuidado. Es decir, si tú detectas, acordaos de lo que habíamos al principio, conócete a ti mismo. Si detectas que estás en pasando un problema, una racha mala, que la mente te está dando problemas, busca ayuda. Si te la podemos dar aquí, encantados. Si necesitas ayuda médica profesional, por favor, no la rechaces, porque estamos en un planeta material, muy material, y a veces hay que acudir a eso, nos guste o no nos guste. Y esto hay que ser muy, muy humildes, ¿no? Bien, pues lo mismo, si no sabemos hablar con nuestros semejantes, o tener empatía, o nos enfadamos a la menor, o nos dicen cualquier cosa y nos ofendemos, pues cómo vamos a hablar a lo mejor con un espíritu que las ha pasado canutas y está dudoso y está enfadado y encima se enfada más porque no le gustas, pues esto es así. A ver, todas estas cosas requieren formación, paciencia, humildad, y que no es un tema fácil. esto es así, ¿no? Bien, falta de perseverancia. Como decía mi compañero Marco, este año cumpliré como 10 años haciendo un cálculo que hice el otro día, que la verdad es que no sabía cuánto llevaba aquí, pero me salen 10 años. Llevo poco tiempo, 10 años no es mucho tiempo. Pero sin embargo, en este tiempo, fijaos, he visto, y me llama mucho la atención, personas que han pasado por esta casa, y algunos aparentemente médiums brillantes, pero que no perseveraron. Bueno, a ver, bien porque encontraron otros caminos, y esto es súper respetable, porque entra parte del libro albedrío de la persona, ¿no? O bien, bueno, pues porque a lo mejor buscaban en esta casa, en la mediunidad, o algo así, pues como algo fenoménico, algo brillante, algo espectacular, y muchas veces el día a día, lo cotidiano, no brilla. Hay que saber muchas veces encontrar lo bonito en lo cotidiano, pero lo cotidiano no es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor podemos decir que nota común es que estas personas entraron en el espiritismo, pero el espiritismo no entró en ellas, y no pasa nada. Pero a mí me llama la atención que realmente, si esto te gusta, la perseverancia es importante, ¿no? La perseverancia en el estudio, en la práctica, fue nota común de los grandes espiritistas que conocemos y que os invito a buscar sus biografías. Aquí en España, pues a principios del siglo XX, León Vives, Amalia Domingo Soler, José María Fernández Colavida, el Vizconde Torres Solanot, Rafael González Molina, y en Brasil conocidos también, pues Chico Xavier, Soli Caldas Suber, por supuesto Divaldo Pereira, y tantos otros. Nota común de ellos, la perseverancia. Los días que se hace un trabajo bonito y los días que el trabajo dices, pues vaya, esto es así. Es que la vida humana en este planeta es así. Relacionado con eso, en cuarto lugar, falta de asiduidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos hemos comprometido a venir al centro espírita martes, miércoles y viernes, pues tienes que venir martes, miércoles y viernes. Salvo causas de fuerza mayor. Pero ya me entendéis. Es decir, que cuántas veces en un Madrid demasiado caluroso en verano y demasiado frío en invierno, pues llega el martes por la tarde y bueno, pues pensamos, con lo gusto que se está en casa, aquí con la calefacción o el aire acondicionado, que no suena como el del centro espírita. Y claro, pues estoy tan a gusto en casa y encima, pues no sé, me duele la pierna y me duele el pie y me duele la tibia y el peroné y me duele la carédera y me duele el esternón y entonces, pues ¿cómo voy a salir yo de casa con lo a gusto que estoy? ¿Sabes? Bueno, o excusas similares, ¿no? Bien, pues con frecuencia la espiritualidad superior nos recuerda que la asiduidad ayuda a la mejora de las facultades mediúnicas. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque primero, vas a venir al centro espírita, vas a recibir pases magnéticos. Que lo creáis o no lo creáis, no salimos igual que cuando entramos. A veces no notamos, a veces no notamos nada. Pero yo os digo que es así. Eso de entrada. Luego, la armonización. Es decir, de alguna forma, con el trato de los compañeros, que a veces es difícil, conseguimos armonizarnos, ¿no? Y armonizarnos también con la espiritualidad de la casa, ¿no? Entonces, yo, será una paradoja, pero personalmente, los días que mejor he trabajado es cuando he estado a puntito de no venir. Pero a puntito. Y yo, mira, venga, voy. Y me siento, y digo, hoy no trabajamos. Hoy estoy yo como un madero, como un trozo de palo. Digo, hoy no trabajamos. Zasca. El mejor día. De verdad, es que esto es así. Y no aprendemos. Bien. Impaciencia. Vamos a ver. Hace tiempo escuché una anécdota del médium brasileño Divaldo Pereira Franco que me gustó mucho. Y voy a intentar transmitirlo, aunque a lo mejor yo lo estropeo. Pero bueno, voy a intentarlo, al menos que lo sepáis. Igual es una anécdota que ya conocéis. Resulta que en su centro de Brasil llegó... Él entró, ¿no? Pues normal. Y una señora, en cuanto le vio entrar, pues se levantó corriendo. ¡Ay, unos abrazos, unos besos y tal! Mire, que es que yo soy una medium estupenda, tengo una mediunidad súper desarrollada, que me quiero sentar ya en la mesa mediúnica. Bueno, Divaldo la miró, sonriendo, con cariño, dice, bueno, mira, no, de momento no. De momento vas a empezar a estudiar, vas a pasar al grupo del estudio sistemático de la doctrina espírita y vas a empezar pues, con tus compañeros, con el capítulo 1 y bueno, pues luego ya veremos. Ella protestó, mire usted, me he leído dos veces la codificación y si usted me hace una pregunta del libro de los espíritus, yo se la puedo decir de memoria, que me lo estudió. Y dice, no, venga, vamos a hacer las cosas bien, porque aquí tenemos esta costumbre, pasa a hacer el estudio sistemático. Bueno, Pues la mujer empezó. A los 6 meses, pues volvió a ese grupo, Divaldo, entró y tal, y la mujer, como un resorte, saltó. Mire, no solamente he hecho el estudio sistemático, sino que además me he adelantado a mis compañeros y me he terminado ya el programa. Ya estoy para sentarme en la mesa mediúnica. Bueno, Divaldo le dijo, no, mira, vuélvete a sentar y vete al hilo de tus compañeros. No me sirve que llegues al capítulo 40 si tus compañeros están por el 27. Haz el estudio sistemático con tus compañeros y luego vas a pasar al estudio sistemático de la mediunidad, que es también de estudio. Bueno, no le gustó mucho la respuesta, pero la mujer siguió con el estudio. Pasaron meses, yo creo que años, y ya en un momento dado entra Divaldo y la mujer le vio entrar, le saludó, pero se quedó en su sitio en silencio, leyendo, que es lo que tenemos que hacer antes del trabajo. Y se acercó Divaldo, dice, ahora sí. Ahora es el momento de que pases a la mesa mediúnica, porque antes esa falta de paciencia que tenías, ese exceso, te daba una vibración que no era adecuada. Ahora estás preparada, pasa a la mesa mediúnica. Moraleja, la impaciencia no va nunca de la mano del progreso espiritual. Yo creo que es un error en un centro espírita presionar a los dirigentes pues para empezar a dar pases enseguida, a dar sanación, a adoctrinar, a ser médium. No sirve. ¿Pero por qué? Pues porque en el trabajo espiritual hay una parte de sintonía. Es que tenemos que permitir a los hermanos que nos sintonicen. Es que sintonizar a un ser humano no es fácil, que tenemos nuestras movidas y a veces chungas. Entonces hay que darles un poco de espacio también a los hermanos para que hagan su trabajo con nosotros. Entonces la impaciencia no es buena consejera. Hay que dejarlo estar. Y luego, fijaos, aquí en la anécdota con Divaldo pasó, pero nosotros también lo vemos. Cuando resulta que no quieres nada o no quieres hacer esto y tal, encima pues te llaman y ya está, a dar sanación, cuando a lo mejor ya ni te lo planteabas. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Y León Denis ya entonces lo decía, una gran dificultad a evitar la impaciencia. Pero también León Denis nos da como dos grandes consejos de condiciones favorables para que se dé una mediunidad sana, adecuada, fluida, etc., ¿no? Apunta que las condiciones más favorables para las manifestaciones mediúnicas se dan cuando médiums existentes constituyen un grupo armónico. Dos explicaciones. Por un lado, es necesario que cada asistente, cada persona, se armonice con los espíritus de la casa. Vale. Lo cual se consigue, como ya hemos visto, con un trabajo, una higiene de pensamiento, avanzar en el progreso moral, recepción de pases, constancia, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también exige que el grupo esté cohesionado. Y esto, yo me atrevo a decir que esto es lo más difícil que hay en cualquier grupo humano. Y por supuesto en un centro espírita, que somos humanos. Pues ¿por qué? Pues porque somos muy distintos. Cada uno venimos con nuestras movidas, somos muy diversos. Imaginaos en la comunidad de vecinos. Piensas en una reunión de la comunidad de vecinos, siempre está. El tacaño que no quiere soltar un euro para mejorar el portal. El que, no lo sé, la que se pasea con tacones a las 3 de la mañana. El que pone la música muy alta. El que le gusta cocinar con un exceso de ajo y huele así siempre la escalera como a caldo castellano que no veas, ¿no? Bueno, pues esto es así, en los grupos humanos hay movidas siempre. Bueno, pues en un centro espírita, que nadie ponga el listón demasiado alto a priori, porque somos humanos. Os vais a encontrar pues que hay días pues que nos queremos mucho y son todo, y hay días que tela. Pero se explica en la forma de ser del ser humano. Es decir, porque justamente ahí es cuando el centro espírita se convierte en escuela, donde aprendes a perdonar aunque no tienes ganas, aprendes a escuchar, aprendes a fijarte en aquella que se sienta siempre detrás y que viene con ojeras, debe haber dormido mal, o a lo mejor está mala, y la preguntas. Se convierte en escuela de vida. El centro espírita tiene que ser escuela de vida. Y para eso hace falta una cohesión del grupo. Preocuparte por los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Tomamos un café luego a la salida? ¿Me cuentas? Bueno. Para finalizar este apartado, yo querría leer un consejo que recoge Kardec en el libro de los médiums, que es el siguiente. Estamos hablando siempre de comunicaciones mediúnicas. Dice, las comunicaciones mediúnicas deben ser analizadas rigurosamente, al punto de que todo médium debe aceptar agradecido y hasta solicitar el examen crítico de las comunicaciones que recibe. Y de hecho, Kardec recoge literalmente algo que le transmitió el espíritu de San Luis, que era otro espíritu del espíritu, o sea, otro integrante del espíritu de la verdad, del grupo de grandes espíritus que le asistieron, y que os leo. Dice San Luis: por legítima que sea la confianza que os inspiren los espíritus que dirigen vuestros trabajos, hay una recomendación en la que nunca insistiremos demasiado y que deberíais tener presente siempre que os entreguéis a vuestros estudios. La de evaluar, analizar y someter al control de la razón, atención, al control de la razón, más rigurosa todas las comunicaciones que recibís. Así como no dejar de pedir explicaciones necesarias para que os podáis formaros una opinión cada vez que un punto os parezca sospechoso, dudoso u oscuro. Nada que añadir por mi parte. Aquí tenéis una manifestación del carácter científico del espiritismo. La duda categórica. Eso, hacer lo contrario sería ser unos flipados. Pues no, escuchar una comunicación y analizarla. Ver si realmente es enseñanza, si es revelación, si me va a valer para mejorar mi vida y la de los demás, o no. Para mí, este punto, recogido por San Luis, luego por Kardec, es la manifestación del carácter científico del espiritismo. Bien, ya voy a empezar a abreviar e ir un poco más rápido, porque ya quedan los últimos puntos que únicamente voy a dar cosas que me parece importantes. Esto lo he sacado, los tres últimos puntos del libro de los médiums. Lo podéis encontrar allí. Sobre naturaleza de las comunicaciones. Pues bien, Kardec distingue como tres tipos fundamentalmente de comunicaciones, basado previamente en una clasificación que había hecho de los espíritus. A Kardec le interesaba mucho clasificar, hacer como una organización o definir cuando un espíritu era de bajo conocimiento, era superior, y de hecho lo que él llamaba escala espírita, que es eso, la tenemos encontrado en varios libros, en el libro de los espíritus, en el libro de los médiums, pero luego también en la revista Espírita recoge el tema de la escala de la escala espírita, ¿no? Entonces, previamente, Kardec había clasificado los espíritus en groseros, frívolos, sabios y de conocimiento. Bueno, pues según sea un espíritu u otro, pues el tipo de comunicación pues será grosera, frívola, seria o de conocimiento. Es decir, a un tipo de espíritu se viene un tipo de comunicación. Y de hecho, el asistente, al escuchar una comunicación y clasificar la forma de la misma, ya puede saber cómo es el espíritu. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es, por cierto, tarea del asistente o doctrinador, que no es tarea fácil. Es decir, es el que debe analizar este tipo de cuestiones, ¿vale? ¿Y por qué? Pues no, pues ¿por qué? Porque, como os he dicho antes, los espíritus de baja vibración nos pueden engañar, se pueden hacer pasar por quienes no son y nos pueden colar verdaderos mensajes que son equivocados, que no sirven, ¿no? Entonces debe ser el asistente, el adoctrinador, quien en su humildad, en su conocimiento, debe escuchar, reflexionar, anotar mentalmente detalles que no le cuadran, etc. Muy brevemente, estos tipos de comunicaciones. Las groseras. Bueno, nos dice el libro de los médiums que son las que se dan en términos de falta de decoro. Bueno, esto de falta de decoro es como una expresión muy de mi abuela, ¿no? Hoy día nadie dice, oye, que estás falto de decoro, porque te miran así un poco así raro, ¿no? O sea, nosotros, los que nos movemos en los polígonos de Parla, diríamos comunicaciones chungas, ¿no? Para entendernos. Bueno, entonces, recubiertos de impurezas y sobre todo apegos a la materia. Hablamos de mala educación, de vicios en todos los sentidos, orgullo, vanidad, intransigencia, malos modales y todos los tipos de odio. Tal como somos aquí, somos allí y nos podemos encontrar eso. Comunicaciones frívolas. Bueno, pues entonces, tal cual, emanan de espíritus livianos, bromistas, pesaditos, insoportables, más maliciosos que malos, etcétera, etcétera. Es decir, hablan mucho, pero transmiten poco. Frivolidad, que se dice. Comunicaciones serias. Pues por supuesto, son relevantes en cuanto al fondo y a la forma. Y siempre que tengan un fin útil, se puede considerar una comunicación seria. ¿Vale? Por cierto, los espíritus no lo saben todo. Lo mismo que nosotros, hay preguntas que les podemos hacer, nos pueden decir, si es un espíritu elevado, nos va a decir con toda sencillez, hermano, no lo sé. A mí eso me da mucha más tranquilidad que no que me suelte cualquier cosa y luego sea un error, ¿no? Y dice, hermano, no lo sé, yo no tengo esa capacidad. Voy a intentar consultarlo, a ver si puede venir otro espíritu en condiciones que le pueda atender, pero eso que me pregunta, no estoy yo en condiciones. O no puedo o no debo. Bien. Y por último, las comunicaciones instructivas, pues son las serias, pero que además su principal objeto consiste en la enseñanza dada por los espíritus sobre ciencias, moral, filosofía, es decir, sobre el progreso profundo del ser humano. Son realmente las que podrían hacer mejorar este planeta, si somos capaces de escucharlas, entenderlas y aplicarlas. Pero son importantes y son las que merecen conservarse, publicarse si tenéis la ocasión o bueno, que no se pierdan, ¿no? Bien, muy rápidamente, sobre las evocaciones. ¿Hay que evocar a los espíritus o no? Esto el miércoles, por cierto, lo debatimos en el propio trabajo que tuvimos aquí. Pero es que ya surgía en el siglo XIX en la Sociedad de Estudios Espiritistas de Allan Kardec y había opiniones encontradas, ¿no? Evocar no es lo mismo que invocar. Invocar es como más, ¿cómo decir? Es como más propio del ocultismo y tiene como una connotación de mando. Se invoca, pues no lo sé, a un demonio o a un ángel, o se invoca, pues yo qué sé, a Santa Bárbara porque hay tormenta, o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, tiene como una connotación más de mando, más de dominio de la espiritualidad, con lo cual siempre tiene un matiz como negativo. Evocar, sin embargo, es como mucho más ligero, mucho más humilde. Es decir, tú puedes evocar un espíritu diciendo, hermano, si puede ser que venga el espíritu Santiago, porque yo necesito hacerle una pregunta acerca del universo que realmente me interesa, porque necesito este conocimiento. Ahora bien, si no puede venir, rogamos que venga alguien similar de conocimiento, y si no, no pasa nada ya. Bueno, es decir, ¿me entendéis? Es una forma amable, cariñosa de pensar en un espíritu, realmente porque necesitamos algo que pensamos que nos va a ayudar en nuestro progreso, ¿no? Sobre la evocación, pues hay ventajas e inconvenientes. Hay quien decía, y todavía se sigue diciendo, que no conviene evocar un espíritu porque a lo mejor si es un espíritu de baja vibración, pues nos puede engañar y entonces damos por bueno algo que no lo sea o algo así. Kardec afirma, sin embargo, que en relación con comunicaciones espontáneas, es decir, comunicaciones espontáneas cuando no has evocado un espíritu, se presenta alguien que no sabes a priori quién es, ¿no? Luego ya a lo largo de la conversación irás entablando amistad o relación. No ve ningún inconveniente, e incluso cuando se trata de espíritus inferiores, entre comillas, o necesitados, no pasa nada siempre que no les permitas tomar la delantera, hacerse dueños de la situación. En este caso, y en esta casa, solemos confiar también en los directores espirituales, que son los que organizan los trabajos y se les deja hacer. Nosotros ahí no ponemos ningún problema. Y la evocación, pues únicamente en la práctica lo realizamos cuando se trata eso de llamar un espíritu de conocimiento que le necesitamos, porque necesitamos sus consejos, necesitamos sus palabras, que nos dé ánimos, y siempre diciendo, son ustedes los que mandan, nosotros aquí agradecidos de cualquier cosa que nos puedan ayudar. Por supuesto, insiste Kardec en el libro Los Médiums, que una cosa que hay que tener cuidado es que no se convierta el médium en un agente de consultas. Procurar evitar preguntas personales para el asistente, pero si el espíritu te las da, bienvenidas sean. Pero a priori, buscar siempre una conversación para obtener una elevación, ¿no? Un progreso. Y saber, por cierto, que evocación no es garantía de respuesta. ¿Cuándo puede haber una evocación y el espíritu no responda? Pues bueno, hay muchos casos. Por ejemplo, que el espíritu esté ocupado en otros menesteres y misiones o ocupaciones y no pueda venir a responder tu pregunta. Bueno, pues así es la vida, ¿no? Obviamente, si el espíritu ya ha reencarnado, pues ya le puedes evocar, ¿no? Está reencarnado, pues no viene, ¿no? Que el espíritu no se le dé el permiso o autorización para acudir. Bien porque el médium pues no deba, o porque no todo hay que saberlo en la vida. Esto es así y tenemos que aceptarlo, ¿no? O que no hay afinidad entre personas. Es decir, yo a lo mejor hay un espíritu con el que no tengo afinidad por lo que sea, ya le puedo evocar. Que al final la ley de la afinidad pues va a llevarte a que si la vibración choca, pues no. O sea, hay que aceptarlo, ¿no? Bien. Pues es un poco lo que os quería transmitir sobre el capítulo este de la evocación. Bien. Preguntas que se pueden hacer. Bien, en esta misma sala, hace tan solo unas pocas semanas, se dio una conferencia sobre cómo hablar correctamente a los espíritus, tan amplia y profunda que cualquier cosa adicional que yo dijera, pues estaría de más. Entonces aquí yo no voy, os remito a esa conferencia y no voy a profundizar en lo mismo. Decir únicamente que esto también lo tenéis en el libro de los médiums y ahí podéis pues, ver un poco lo que se aconseja. En todo caso, preguntas, se aconseja que sean para nuestro propio progreso, evitar preguntas materiales y, por favor, preguntas claras, concisas y concretas. Esto el espíritu lo va a agradecer, el médium también. No puede ser que hable más el adoctrinador que el espíritu. Por mucho que nosotros tengamos don de la palabra y nos enrollemos y nos vayamos por los cerros de Úbeda, hay que prepararse el trabajo en casa. Si tenéis realmente unas preguntas que os llamen la atención, una necesidad, os la apuntáis. Claras, concisas y concretas. Si no, el espíritu le vais a hacer trabajar más, al final va a dar una respuesta que no es la adecuada o incluso vosotros no transmitís lo que queréis preguntar. Entonces esto conviene siempre traer los deberes hechos de casa y traer un poco preparada la sesión. Un pequeño consejo que yo daría. A la mesa mediúnica es conveniente no acudir para poner a prueba al médium. Y creo que ya sabéis por dónde van los tiros. No me parece sano decir, bueno, pues es que este médium yo no confío en él, no tiene mediunidad, tiene animismo, no sé qué. Voy a ver. Y le haces preguntas capciosas, enrevesadas. No me parece una buena predisposición. Luego ya, la comunicación ya se expondrá en el grupo. Y ya se valorará si es útil o no. Pero el médium, como cualquiera, venimos con nuestras dudas, con nuestras inquietudes, con nuestras inseguridades, porque el mundo espiritual es el mundo espiritual. No les pongamos más zancadillas que las que ya traemos, por favor. Escuchad al médium, escuchad al espíritu. Aunque sea animismo, aunque sea psicodrama que se podría dar, con todo no es malo. Hay veces que de nuestro subconsciente salen buenos pensamientos que nos pueden ayudar. Lo mismo que si estamos tomando una cerveza y te doy un consejo, no es malo, aunque venga de mí. Entonces, no me parece correcto invalidar al médium, pues eso, a ver si el espiritismo es verdad. Bueno, vamos a ver, si llevas 5 años en un centro espírita y todavía sigues dudas, perdona, a lo mejor hay algo que tienes que resolver. ¿Comprendéis? Al final es un trabajo de equipo. El trabajo de equipo muchas veces es como en la empresa. Aunque lo haga mal, hay que confiar en el otro. Si se equivoca, intentaremos resolverlo. Así se hace con los problemas. Pero no nos pongamos zancadillas entre nosotros, porque al final un médium o un adoctrinador también, somos personas con una gran inseguridad. Otros ya desarrollados a lo mejor tienen una personalidad imponente y trabajan muy bien, pero esos son pocos. Entonces, bien, es un consejo personal que quería exponeros. Bien. Leemos, ya es el fin, ya con esto cierro, ¿eh? En tantas obras psicografiadas, especialmente en las enseñanzas que nos han transmitido los espíritus de André Luis, de Manuel, de Joana de Ángelis, que cuanto más avanzada sea una sociedad, más cotidiano será el uso de la mediunidad en esa sociedad, ¿eh? E incluso de un planeta. De una manera cotidiana se va a utilizar la mediunidad pues para incorporarla a las decisiones corrientes de la vida. Por desgracia no estamos a ese nivel todavía, ¿vale? Y es que nuestro planeta, nuestra sociedad, desafortunadamente se encuentra, pues bien lo sabéis, no voy a decir nada nuevo, en un momento de confusión, de estancamiento, de un excesivo apego a las cuestiones materiales, en detrimento de valores espirituales, tales como justicia, igualdad de oportunidades, justa distribución de los bienes, a veces tan básico como el agua, ¿no? O la educación, la sanidad o el acceso a un puesto de trabajo digno. Esto es así y no os estoy descubriendo nada. Lo que sí valdría la pena recordar es que, bueno, los que por algún motivo tenemos acceso al espiritismo, que esto también daría para pensar por qué estamos aquí ahora, es decir, si lo elegimos o qué pasó para que estemos aquí, yo no tengo la respuesta todavía, Los que tenemos acceso al espiritismo y, entre otras cuestiones, a la mediunidad, nos deberíamos sentir afortunados. Afortunados y responsables. Porque conocer en primera persona lo que la espiritualidad nos aconseja y llevarlo a la práctica debería ser una prioridad en nuestras vidas. Fijaros en lo que os digo. Una prioridad en nuestras vidas. Solo así, pues, podremos poner el primer grano de arena de esa montaña que supondría el paso de un planeta de expiación y pruebas, como es el nuestro, a un planeta regenerado y evolucionado, con el que tantos de nosotros y nosotras probablemente soñemos. Pues muchas gracias. Que se me ha ido la hora, que no veas. En un momento dado empezó el reloj a correr, que digo, ¿cómo es posible? Hubiera merecido la pena. Bueno, muchas gracias. No. ¿Y el Hugo? Dices bueno, que el Hugo no habla, pero... Una pregunta. Pues tú también hablas. Gracias. No, bueno. Que me ha parecido una conferencia extraordinariamente buena. Bueno. Bueno. Dos. Has dicho al principio que veías caras nuevas. Sí. Yo creo que la mejor forma de que estas personas nuevas que hay se preocupen un poco por el espiritismo y quieran venir a conocernos, que les digas si tú, en tus 10 años, has cambiado, te ha gustado, es diferente, piensas igual, no sé. ¿Diles algo? Vale, es una pregunta personal. Bueno, a ver, directamente, si no fuese así, no estaría aquí. Y mi señor marido, Juanma, que me conoce bien, sabe que para temas de estos soy muy radical. Si algo no me llama la atención, corto. Y he cortado en muchos sitios, en muchas escuelas, mucho, sí, a la menor he cortado, pero radical. Entonces, ¿que no todo es un camino de rosas? Pues no, pero tampoco lo busco. De hecho, habría que desconfiar si todo fuese un camino de rosas. Hay días de trabajo, hay días agradables, aquí hay días complicados. Pero al final hay que poner las cosas en una balanza, ¿no? Y bueno, cuando tienes dudas, viene la espiritualidad y te vapulea. O sea, el típico día que dices, vamos a ver, esto del espiritismo, llevo 10 años, pero vamos a ver, no será el subconsciente que dicen los psicólogos, que todo es un montaje, una invención, y aquí que estoy viniendo martes, miércoles, ahora los jueves también, martes, miércoles, jueves y viernes, pero si llego el sábado destrozado, digo, me cansa más venir al centro espiritual que ir al trabajo, digo, pero vamos a ver, no será que estos... A ver, es la típica pregunta, no sé. Oye, yo una vez hice psicodrama, fue una escuela de teatro. Y cuando te concentras, tú puedes hacer el personaje de cualquier obra de teatro. Si te concentras bien, tú puedes ser quien quieras. Entonces yo pienso, oye, esto no será un cuento. Vale, pues justamente en ese momento de crisis, de repente viene la espiritualidad y te da una respuesta a algo. Es decir, o de la gente que quieres a tu alrededor. Cuando ves que todo estaba perdido o súper así, y de repente, wow. O sea, que no lo llamamos milagro porque no utilizamos la palabra milagro, pero dices, wow, o sea, te vapulea, te dicen los espíritus, estamos aquí, pero estamos aquí no para imponernos, para trabajar con ustedes. ¿Por qué no trabajan ustedes con nosotros? Nos dicen, pero claro, respetan nuestra libertad, cosa que también me gusta. Es decir, ayer tuvimos también un pequeño debate sobre el libre albedrío y tal, muy interesante, muy interesante. Sin cerrar el debate, pero muy, muy interesante. Pues a mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque yo creo que aunque nos equivoquemos, cometamos errores, precisamente de esos errores se aprende el doble. Es decir, cuando te das de bruces y llegas a casa y dices, pero pues, a ver, no sé por qué le he dicho esto a Miguel, o le he dicho esto a Marco, o no sé qué y tal. Bueno, pues luego vuelves y solucionas las cosas y has avanzado, o sea, diste un paso atrás, pero das dos adelante. Esto es así. Entonces, me estoy yendo por cerros de duda de una forma que ya no sé cuál era la pregunta. Ah, que ¿por qué estoy aquí? Sí, bueno, pues por esto, pues ya está. Bueno. Como ya... ¿Tú lo recomendarías a todo el mundo que venga al centro espírita? Ahora que está mi prima aquí. Bueno, vamos a ver, eso es una decisión personal. Primero, cuando vienes al centro espírita es porque tienes una necesidad. Física, espiritual, afectiva, tienes preguntas que no respondes. Yo eso no te lo puedo decir. Bueno, mira a mi prima porque te la tengo aquí en primera fila. Pero bueno, a cualquiera de los que vengáis por primera vez. Es decir, tiene que salir de vosotros. Si yo os digo cualquier cosa, sería un error, no sirve. Tiene que salir de vosotros. Pero lo que tengo claro, por lo que yo observo, las personas que venimos, porque yo también vine, vienes con una necesidad, que puede ser de búsqueda espiritual, de que todo te ha desencantado, todo, tus religiones, filosofía, no sé qué tal, o sea, estás a punto de convertirte al nihilismo. Es que no existo ni yo, como en Matrix, no existe nada en la vida, ¿no? Pues, mira, es que el mundo es una mierda, el gobierno es una mierda, el planeta es una... Bueno, esto no lo grabéis. Entonces, lo del gobierno. Entonces, bueno, sí, esta es una situación de depresión absoluta, y en el plano espiritual. Entonces, vienes con una necesidad, pero aquí hay personas que vienen con una necesidad muy grande, por lo que decía antes, porque tenemos muy mala cultura post-mortem. Has perdido a alguien que quieres, ¿y cómo encajas eso en tu vida? O sea, por mucho que sepas lo que sea, ¿no? Por mucho que creas incluso en la trascendencia, pero que es duro. Entonces, o nos ha pasado recientemente una persona realmente pues con una enfermedad dolorosa y tiene mucho conocimiento, pero a ver, que el dolor es el dolor. Y se hace grandes preguntas y yo creo que además muy, muy honestas. Nos tenemos que preguntar, pero señor, es que ¿por qué este dolor? ¿Qué sentido tiene? Y la respuesta se la tiene que dar ella misma. No sirve que nosotros... Porque al final tienes que ser tú contigo mismo, sentado, y decir, bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué elegí? ¿Qué hice yo en vidas anteriores? Tuve que ser un bicho... Hablo por mí, no por la compañera. Tuve que ser un bicho que no vea. Bueno, entonces yo no puedo aconsejar a nadie. Yo puedo decir que si estás en una de estas situaciones que estoy mencionando, ven, escucha, tamiza, no te dejes convencer, sé crítico o sé crítica, reflexiona, recibe pases y luego hablamos. Nada más que decir por mí. Además, una hora que... Ah, es verdad.